extrañar. Y dame, dame, dame tus besitos, porque mis labios se entristecieron. Ojitos de mujer enamorada, siempre tuviste mi dulce amor. Corazón enamorado quiere decirte tantas cosas. Tu corazón no siente nada, se está muriendo de dolor. Y dame, dame, dame tus caricias, que aquí en mis brazos tanto lo extraña. Se entristecieron.